El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los puncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. Muchachos y muchachas, bienvenidos a este programa. No, no se equivocaron de estación y tampoco se equivocaron de programa. Este es el mismísimo estreno del primer programa de El Zoológico del Rock. Y me encuentro, como no, con dos buenos amigos, Melissa Valencia y Raúl Bisuete. Querido Raúl, ¿qué estamos haciendo acá invadiendo los aposentos de la Casa de la Cultura? Acá estamos solamente trayéndole lo mejor del rock, lo único y lo más pesado del rock en este primer programa, el primero de muchos, diría yo. No solo lo más pesado, también les traemos clásicos del rock. También va a haber versus, dos bandas que van a luchar entre sí para ver quién es la mejor. En este programa lo llamaremos la supervivencia del más fuerte. Va a haber conteos interesantes de bandas que están haciendo las cosas bien y puede que entren en nuestro top 10 de las mejores bandas de la semana. Pero no se olviden, también tendremos invitados, tendremos entrevistas, tendremos de todo en este programa. Así que no se pueden perder, todos los martes es el martes de lo mejor del rock. En este programa, El Zoológico del Rock. Hay que darnos prisa porque tenemos un montón de canciones y no quiero que ninguna se quede fuera. Vamos a empezar este programa hablando un poco de la banda quiteña Descomunal, nacida en el año de 2002. Actualmente se perfila como una de las bandas más importantes de metal hardcore, no solo del Ecuador, sino también de Sudamérica. Entre los reconocimientos de estos rudos del rock está el premio como banda más solicitada del verano del 2003, hace ya 13 años. En 2005 es nombrada como la mejor banda del año por una radio ecuatoriana y ha tenido innumerables participaciones en el Festival de Música Independiente Quito Fest. Ok, ya entendí que sabe mucho de la banda. Pero, ¿saben la siguiente canción? Después de todo, la sugerí yo, así que yo debería presentarla. De hecho, no podría ser de otra manera, amigo. Entonces, aquí está, para iniciar con pie derecho el programa de estreno, Descomunal y su tema Héroes de Plastilina. Esta generación por falta de valores y esta generación a falta de euquía. Liberas de la vida, liberas de la vida, liberas de la vida. a la ignorancia. Canción Sasa de los Brothers de Descomunal, acá en el Zoológico del Rock. Los tres estábamos moviendo las cabezas al ritmo de este poderoso metalcore de los quiteños. Creo que me lastimé el cuello, pero valió la pena con esta música. Ahora vámonos al otro lado del polo. Subamos un poco y veamos qué nos traen nuestros amigos gringos. August Burns Red es nuestra próxima banda y se denomina como una banda de metalcore cristiano. ¡Sep! Así como lo oyen, al Señor Jesucristo y su Padre les gusta menear la cabeza al ritmo de las guitarras. Thrill Seeker, Constellation, Messengers, entre otros, son los álbumes que esta banda posee y, a decir verdad, son muy buenos. ¿Por qué dices que son muy buenos? Pues, para comenzar, fueron mi banda cuando estaba en el colegio. Me acompañaron durante todas las clases, durante todo el tiempo. Para mí es la mejor banda de metalcore que puede existir. De acuerdo, creo que todos tenemos ese primer amor en el colegio, no importa de qué sea la banda y no importa cuánto hayamos evolucionado en gusto, siempre nos vamos a quedar con esa banda que nos transmitió esa energía que necesitábamos para sobrevivir en los años del colegio, que no eran tan duros como ahora. Ahora son un poco más feitos. Toda la razón con respecto a lo que dice Raúl. Entonces, yo digo, dejad que la música venga a mí. En especial esta, su canción Identity del álbum Found in Faraway Places. We'll be right back. Estábamos comentando fuera de micrófono que sería bueno conocer más de nosotros. Por ejemplo, yo quisiera preguntarles cómo es que se sintieron atraídos por el género del rock. Bueno, en mi caso, siempre he escuchado rock en mi casa porque a mi papá le gustaba bastante, pero creo que me empezó a gustar el rock cuando conocí a alguien, un amigo, y él me enseñó... ¿Cuál amigo? Un amigo por ahí, y él me enseñó lo que... Se llama Raúl, está al lado de él. No era ese. Amigo. Acuérdate de lo que te dije de las bandas. Las primeras bandas son las que te enamoran y no importa cuánto evoluciones, siempre se van a quedar bueno, ahí. Bueno, él me enseñó lo que era el rock. Él me dijo que debía escuchar una canción súper buena de Red Hot Chili Peppers. ¿Cuál fue esa canción? Snow. Entonces yo dije, ok, me enamoré y después seguí escuchando rock hasta el día de hoy. Para amenizar un poco el ambiente, que siento que hay alguien enojadazo aquí. ¿Tú cómo descubriste el género del rock, Robert? Yo también de una amiga... No, mentira, no. No, yo por mi papá. Yo me acuerdo mis tardes de domingo o las mañanas también. Él ponía The Doors, sabía escuchar ese tipo de música. Mi papá siempre le ha gustado ese tipo de rock de los 60, 70. El rock clásico le encanta. Entonces, él como que puso una semillita en mí para decir, esto es rock y... Eso se fue ampliando, ahorita ya escucho otros géneros, no me quedé en lo clásico. De hecho, casi no escucho lo clásico, lo que escucha mi papá. Más bien yo voy más por lo del rock fuerte, el rock que estamos pasando por este programa. Creo que de esa música ya, no sé, el rock clásico fue una época hermosa para estar vivo y los que quedamos, no somos tan viejos tampoco, pero... Nos quedó el legado de The Doors, nos quedó el legado de The Rolling Stones, nos quedó el legado de Thin Lizzy. De Pink Floyd, Cada una de las bandas han sido muy representativas, no solo para el género, sino también para quienes las han escuchado. No te olvides de The Beatles, por favor. The Beatles sí. Creo que empezó con la fiebre y ellos tienen la culpa de que cada uno de nosotros sintamos un poco de rebeldía en nuestros corazones. Así es. Al decir, no tienes la posibilidad de hacer esto, ellos siguieron haciendo esto. Yo descubrí el rock, ¿cómo lo digo? A mí siempre desde chiquito me atrajo la guitarra. Siempre, todo el tiempo. Era como que un juguete súper gigante que tenía que tener. Pasó el tiempo y me regalaron mi guitarra y creo que desde ahí empecé a escuchar rock. Todo lo que tenía de rock hasta que mi primera banda fue... Esto sí es un tanto... Bueno, yo no tengo a nadie. No le debo a nadie nada en este programa. Así que lo voy a decir. Mi primera novia fue la que me dio mi primer disco de rock. Fue un álbum de punk rock de una banda de punk rock norteamericana. Y desde ¿qué banda, ahí... Alejo? ¿Ah? ¿Qué banda? Green Day. Es la mejor banda hasta ahora que he escuchado en mi vida y la sigo escuchando. Me trae muchos buenos recuerdos, pero lo mejor que me ha dejado la banda es saber que puedo hacer música y que también el rock es mucho más que sonidos estruendosos y mucho más que fiestas alocadas y todo eso. Creo también tener el poder de que en este segmento todavía me queda una canción y voy a acabarla bien. Esta canción viene por parte de unos amigos quiteños. Se llaman Colapso, es algo así como metal progresivo. Y este siguiente tema vamos a escucharlo y después vamos a hablar. Este siguiente tema se llama Camino Opuesto de Colapso. Perdidos en lo superficial. Lo que acabamos de escuchar era Collapse con su canción Camino Opuesto. Es una de las bandas que ha sonado mucho últimamente. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Eh? Una canción. Bueno, me gustó bastante esta canción. Una canción con todo el poder. Para comenzar bien la semana, creo yo. Creo que, de todas maneras, para comenzar bien la semana necesitamos mucha energía. No importa si nos dicen satánicos. Hemos de morir de algo. Como mi mamá. Creo que a todos nos ha pasado eso, que sí. En algún punto nos han dicho satánicos. Yo creo que esa palabrita nos va a seguir hasta cuando seamos viejos. Y vean, los viejos satánicos, escuchan música satánica. Mi mamá asustada, así. Ay, ¿por qué escuchas esa música satánica? ¿Sabes qué más asustadizo? Mis papás se asustaban porque mis amigos siempre salían de fiesta y yo nunca. Nunca salía de fiesta, entonces mis papás empezaron a pensar que, pobre guagua, de ser antisocial o alguna nota, hasta que de hecho me escucharon en el corto que escuchaba rock y ahí se dieron cuenta de que lo mío no son las fiestas. Hombre satánico y antisocial. Me descubrieron haciendo sacrificios de una gallina. Bueno, hasta aquí llega lo que es mi batuta de los primeros tres temas. Le cedo la posta a la querida Merly. De aquí en adelante va a ser solo Girl Power, así que Merly, es todo tuyo. Bueno, Girl Power, porque ahora este programa lo conduzco yo y la primera banda que les he traído es Custodia. Esta banda de hardcore quiteña formada en el 2007 ha compartido escenario con bandas como Escape, Comeback Kid de Canadá, Bane de Estados Unidos, As I Lay Dying de Estados Unidos, Estado de Coma de Colombia y bueno, unas cuantas más. Es un listado muy grande. Un millón de bandas. ¿Pero qué les parece si escuchamos su tema SFQHC? Así es. We'll be right back. sonó Custodia con su tema SFQHC. Y ahora quiero compartirles una canción que me ha hecho muchísima gracia. Esta canción me la pasó Raúl en un video. Entonces, amigo. Y adivinen quién canta. Nada más y nada menos que Batman. Sí, así es, como lo oyen. Esta canción es de una banda ficticia llamada Dead Clock, de la serie de Metalocalypse, de la barra Adult Swim de Cartoon Network. Una serie que cada episodio tiene 11 minutos de duración y en los que han aparecido muy buenos referentes. ¿Qué les ha parecido esto? Ustedes, yo les pasé el video si han escuchado. Creo que sí había escuchado, de hecho, de Bad Metal. Lo había escuchado antes de que Raúl llegara. Y el segmento que tiene Adult Swim de esa banda sí había escuchado antes también. Es una serie un tanto irreverente, pero es lo que generalmente se hace en ese tipo de programas. Yo vi los videos de Death Clock y son full alejados a lo que es el video de Bad Metal. Es totalmente alejado. En cambio, tú fuiste, o sea, Alejo, tú fuiste el que me enseñaste Bad Metal, me acuerdo, porque nunca había escuchado antes. Bueno, entonces aquí les dejo con Bad Metal. Disfruten de este tema. Continuamos con el zoológico del rock. Acabamos de escuchar Bad Metal. Y como sé que se quedaron con las ganas de reírse, aquí los dos estaban matándose de la risa con esta canción, ¿qué les parece si escuchamos Bad Metal Returns? Una canción igual de inusual que la anterior, en donde se hace burla a personajes como Superman, Flash, Aquaman, Joker, Riddler, Buscando Ridley, Nemo. Sí, Hulk, el maestro Splinter e incluso el personaje de Willy Wonka. Este tema es uno de los favoritos de Raúl, ¿sí o qué? Claro, siempre va a ser, hasta cuando me muera. Les dejo entonces con Batman como vocalista. Check, box, check.

Un gran tema, ¿no lo creen, muchachos? Yo creo, de hecho, que Madbrain es una banda que también se está perfilando para algo mucho más grande. Recordemos, de hecho, que ellos fueron los escogidos, los elegidos, los llamados, se puede decir también, a abrir el concierto de Metallica hace unos 2 años, que pronto tendremos de vuelta a James, a Kirk, a Lars. Robert y a Lars. Pero bueno, Lars es lo que hace Metallica. Y Madbrain, de hecho, es súper buena banda, me encantó la primera vez que les escuché y creo que de hecho siguen haciendo muy buena música. Claro, sí, tienen como casi 10 años de trayectoria, o sea, esta banda fue formada en 1998, tienen grandes influencias entre ellas del hardcore, el hip hop, el grunge, el metalcore, es una mezcla de creo que todos los géneros del rock existen. Pero sigamos con la siguiente banda, o mejor dicho, con nuestro siguiente solista. Un hombre que ha dedicado toda su vida a aprender varios instrumentos musicales. Estoy hablando de alguien que recién está empezando a escucharse y viene con toda la fuerza. Estoy hablando de Jared Dines y su nuevo single, Demogorgon. We'll be right back. Después de esta canción, que tiene el nombre del antagonista de una de las series favoritas de Melissa, ¿no es así, Meli? Cuéntanos, ¿qué serie? The Stranger Things, pues. Serie recomendadísima. Me encantó. La pueden buscar en Netflix. Alejo aún no la ve y no sabe de lo que se está perdiendo. Ya lo voy a ver antes de regresar a la universidad, lo prometo. Cuando tengas un poco de tiempo antes de que te devore la universidad. Antes de que me coma de nuevo la universidad. No te demoras mucho, ahorita solo están 8 capítulos, así que en una sola tarde puedes verlos todos. Yo me embalé, de hecho, porque cuando vi Daredevil, la primera temporada me acabé en una semana. Y creo que sí me embalaría con Stranger Things. Creo que Stranger Things, la Meli vio en 2 días, en 2 tardes vio todos los capítulos. Sí, en 2 tardes, así que... Te vas a acabar en un fin de semana te acabas. Pero creo que hay que recalcar, el nombre de Demogorgon no sale de esta serie de Stranger Things. De hecho, es un demonio del juego Calabozos y Dragones. Y para los que le han jugado, saben de lo que estoy hablando. Y para los que no, pues, ahí está Wikipedia. O también pueden ver Stranger Things, ahí ya van a entender de qué se trata este juego. Sí, está traumada con Stranger Things. Está muy traumada. Es hermosa la serie, es genial. Y mejor sigamos con nuestro siguiente tema, que el tiempo es corto. A continuación, una banda ecuatoriana fundada por allá en 1999. Así mismo en la ciudad de Quito. Estoy hablando de Selva, y este es su tema, Atrapados. Cada aliento descontrol, cada lágrima. Acabamos de escuchar Atrapados de la banda Selva. Pueden buscar su video oficial en YouTube. Búsquenlos como Banda Selva. El video es bastante interesante, es un trabajo bien hecho. Y creo que es hora de ir acabando, ¿no lo creen, muchachos? Pero antes de irnos, es hora de darles a nuestros amigos y amigas oyentes una última canción. Algo para amenizar el día antes de decir adiós. Y qué mejor que terminar nuestro primer programa de inauguración con... Stick to your guns. Esto es Amber. Aquí finaliza nuestro primer programa. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like a nuestra página de Facebook. Nos pueden buscar como El Zoológico del Rock. Y no se pueden perder el próximo programa la próxima semana, el cual vendremos con lo mejor del rock clásico. Soy Raúl Bisuete. Yo Alejandro Gordillo. Y yo Melissa Valencia. Y junto a mis compañeros les estaremos trayendo lo mejor del rock, ya saben. No se olviden de descargarse la app de la radio de la Casa de la Cultura. La pueden descargar de la Play Store. No se pierdan y con nosotros será hasta la próxima semana. Nos vemos, muchachos y muchachas. Adiós. Chau, chau.